Hola Cristian, ¿cómo te va, mijo? ¿Qué tal todos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Jaime. Me eché un sueñito porque no dormía, me eché 15 minuticos llegando acá. Rico, rico. Con este solecito. Esas son las mejores, esas siestas. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Feliz Día de Acción de Gracias. Ah, es un momento muy lindo. Porque al menos en Estados Unidos le dan gracias a Dios. Sí. Aquí en Colombia nunca le dan gracias. No, pero puede ser al que sea, no es una fiesta religiosa. Es gracias a lo que sea. A lo que sea, con la vida, con la gente, la familia. Vamos a empezar así entonces, pues a la moto. No, pero es una fiesta pagana, eso es lo lindo, eso es lo más lindo que tiene, que todas las religiones pueden celebrarlo. O sea, no hay que ser católico. No. Eso es algo hecho que es de los peregrinos, si no estoy mal. Bueno, yo en este momento me retiro. Que uno no puede como director levantarlo al aire todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Ya se recuperó del menos dos? Sí, ya es perfectamente bien, Jaime. Pero aprovecha una ventaja, ¿no? Hay una silla ahí como va. No, pero ya él no es peligro. No, pero es que, o sea, la pregunta es, ¿para qué gastar tiempo haciendo voces y vainas si está llevado del carajo? Sí, no vale la pena. Es que en medio de todo tú eres el que mejor le está yendo. Dentro de los mal, que vamos va todos. Ganar, en medio de todo tú eres el que mejor va. Yo mañana aspiro a hacerlo, pero meto 3 arepasos de 7 a 8. Ah, los cumplo. ¿Qué más, Michelita? Bien, ¿y tú? ¿Pero por qué estás hablando triste? ¿Por qué? ¿Te comiste un pavo? Todavía no. ¿Estás hablando? Ayer volví a ver el programa. Ay, no. ¿Pero por qué? ¿Insistes? ¿Cuál? Masterchef. ¿Qué es, ¿qué es la cuchara dorada? ¿Eso ya es finalistas? Pues creería que sí. Yo la verdad dejé de verlo. Amor, ¿por qué te echaron a tu novio? No. Hay que ser firme con la ¿Lo que echaron al novio? Ayer fue el programa número 1 de la televisión. ¿Podían creerlo? ¿En serio? Sí, pero fue el número 1. Le ganó una vaina que se llama La Descarga, que es un bodrio, pero bueno. ¿Qué más de vainas? Bien, con el solecito. Todo bien. Vamos a ir al Día de Acción de Gracias juntos. Sí, claro. Yo garantizo la llevada, pero el regreso no. No. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Michelle? El tema del día, el personaje del año para ti. Ya se acabó el año, mejor dicho. Para mí, Carl Troyer. O sea, el personaje del año, pero digamos algo de bien. Claro, puede ser. Ah, sí, sí. No, de mal no es un personaje. Sí, el personaje positivo del año. Person of the year. Exacto, es algo bueno. Sí, exacto. Como lo de los Grammy. Person of the year es un homenaje a la persona. No, como la revista Time. No, porque si no nos alcanza el tiempo para los personajes malos del año. Malos, pues una lista. ¿Usted tiene guillotina hoy? Claro. Sí. Pero es que usted puso un personaje. No, está buenísimo. A ver. Me iba pegando un susto con la canción que vi que eligió Troller hasta que supe qué personaje era. Pero me iba pegando un susto muy bueno. ¿Qué es? ¿Qué? Yo no sé dónde está este tipo. Es que me mandaron. ¡Ay, hijo de madre! Es que está en Maine. Ah, no, ni idea. Bueno, ¿qué más de cosas? Todo muy bien, tranquilo. Bueno, tema del día. Vamos a hacer, tenemos secciones para hacer cada 15 minutos. Otra vez 23 del mismo cliente. Bueno, listo. Are we ready? Ready. Bueno, entonces, ¿de qué es el tema del día? Un buen plan. Pues un buen plan, pero esto es con arepaso. ¿Ya? ¿Una vez? No. Yo voy a hacer 3 arepasos. Es que miren, lo que pasa es que Nico ni pone ni quita. ¿Sabe qué pone? El silencio. Exacto. Quita. Un man tan muy cansón. Positivo. Quita, pero la tranquilidad. Orlando, ¿tú no crees que ese man es muy cansón? Mire esto. La paz. No, yo no digo nada. A vos la todo paz. Está tranquilito. Habla bien al aire. No se siente nada. Yo no oigo, ¿ustedes oyen este man? Se lee por el, no se siente nada. No se siente tu voz, Orly. Bueno, un buen plan, falsificar guitarras Gibson. Ay. Un buen plan. ¿En serio? Pero no debe ser tan debe ser fácil. Tan fácil, porque. Pues falsificaron unas vainas ahí, pero todo eso son arepasos. Un buen plan. Ah, este sí es un gran plan. Yo nunca he estado en una vaina de estas. Y es el Macy's Thanksgiving Day Parade. Uy, sí, sí, sí. Pero eso es un poco de carrozas ahí chimbísimas, ¿no? Tradicional. Como unos globos, ¿no? Son también como muñecos inflables. Parte de la... Y pasan bueno, por centro. Un buen navideño. No, le iba a decir ese, pero usted va a hablar de la noticia del saboteo al Macy's Parade. No, yo no voy a hablar. Bueno, hoy, como todos los Thanksgiving, se hace una celebración que es un desfile por Nueva York con estos inflables que hay de todo y lo transmiten en televisión por todo Estados Unidos. Se volvió un plan desde hace muchos años ver ese desfile y hoy que es festivo. Y resulta que unos manifestantes a la altura del Hotel Plaza en la 55 con Quinta bloquearon 57 con Quinta, cuidado. Sí, bloquearon el desfile. 58 con Quinta. Bloquearon el desfile, sí, justo cuando iba a pasar el carro de Ronald McDonald. Entonces sí. Quedó Ronald McDonald ahí como parado, mirando una cantidad. ¿Le dispararon? No. Hicieron una manifestación pacífica, pero en contra de Israel, con todas las banderas de Palestina, hasta que llegó la policía para retirarlos y poder seguir con el desfile. Y, y un colombiano cantó, solo que está en la guillotina. No, pero dime quién es, yo lo leo. El de la oruguita. Ah, eso es un lindo, qué momento. Sí, que él entró a Hollywood a cantar una cosa, nosotros en Hollywood. Sí, cantó. ¿Yatra, Sebastián? Correcto. Pero es que ese tipo lo merece todo. Con razón, estaban protestando. Más bien. No era por los de Israel, era por Sebastián Yatra. Es un desastre ese. Pero en todo caso, bueno, digamos que como golpe logístico, usted lo siente muy bueno porque todo Estados Unidos estaba viendo. Se mete en todas las notas y no sabe de nada y se mete. No habla ningún idioma y habla todos los idiomas. ¿No les parece muy tranquilizante? Sí. Un buen plan, mi amor. Bueno. Ay, perdón, mi amor, no, porque Jaime está acosando a la hembra. Uy. Bueno, este puede ser un buen plan para los fans de Miguel Bosé. ¿Pero quién puede ser fan de Miguel Bosé? Pero tiene muchos fans. Yo soy fan. ¿Sí? Bueno, soy fan de él hasta el año 2004. Usted es ella? Soy de los fans. Puede ser les. ¿De les fans? Yo lo quise mucho y no. Tuvo su momento, digamos. Ya no puedo ni verlo. Pues vuelve a los escenarios con el importante tour que comenzará en México en el 2025. Y pues ofrecerá conciertos antes de pasar a España. Y el cantante, pues con esto ya vuelve tras 8 años con la intención, además de visitar más países. Dijo que pues iba a ir revelando la lista. De pronto habrán países de América Latina, aparte de México, que están incluidos, y pues ha vendido más de 30 millones de discos y puesto más de 70 sencillos en los primeros puestos de las listas de éxito en América Latina y Europa. Así que pues él dice que este puede ser su regreso triunfal y que está muy emocionado. Empieza el 27 de febrero en Querétaro y termina el 17 de mayo en Boca del Río. Esto es en el World Trade Center de Veracruz. Él tiene la nacionalidad colombiana. De hecho. Claro, es muy querido en Colombia. Bueno, pero mi concepto no es un gran plan. Pero bueno, celebridades. Un buen plan. Martha Stewart, que ya estamos hasta aquí también de música. Sí. Esa es buena de guillotina. Pues horneó 35 pavos. Pies de chocolate, sí, pecan. Vi la foto. Rum, butter, maple, rum, pecan, pumpkin, filo, apple, crumb, and cranberry. Pesadilla. ¿Existe alguna posibilidad de que Martha Stewart se vaya a nuestras vidas? Sí, yo creo. Y eso que no somos gringos. Yo creo que le queda ellos rato. Trataron, la metieron a la cárcel y todo, pero salió, sí, y está peor que nunca. Tiene un documental en Netflix, ya. ¿Sí? ¿Netflix? Sí. Pues mira, a mí me da una pena contigo, pero ese es un tipo absolutamente tenebroso, esa mujer, ¿o la? Sí. Pero ¿vieron la foto? ¿Es el récord de todo lo que cocinó? No. ¿Qué más hace ella en su vida? ¿Cocinar? Y tener plata. Sí, ah, sí, total, muy importante. Tiene una línea de ropa de cama. Tiene de todo. Es una, bueno, hablemos de... Vamos a comenzar con un éxito de Phil Collins del 96, Dancing to the Light. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. en los originales. Bueno, después de la vaciada que le pegué a Orlando, no, a Troller, porque Troller es, se mete a plataformas, es que eso, tienen que entender que están en un sitio privilegiado, pero en plataformas, aquí los veré el 24 de diciembre trabajando, ¿sí o no? Sí. Después de dos meses en la cárcel en Brooklyn, Sean Diddy Combs experimentó otra caída en su vida por sus crímenes sexuales, que son muy fuertes, arrastrar de las mechas a las novias después de ultrajarlas sexualmente, y le negaron otra vez el bail, la fianza. Él dijo: yo quiero pasar el Thanksgiving con mi familia, y el juez Aaron Subramanian dijo: usted se queda acá. Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores. ¿Ah? Se queda, y pues la fianza que le pusieron es $50 millones y no se la dieron. Y Chon, ¿le iba a pagar? No, es que no. El tipo saca, sí, claro, en cash, o sea, él tiene la caja fuerte, tiene problemas, 300 millones. Pero es un guache inmundo. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que hizo con Taylor Swift? Que sacó una cosa de cera en que ella está como en pelota y se burló. Ah, claro, es que hay un video. No, si fuera claro, no te pregunto. Porque no, no, digo, ya me acordé. Okay. Es un video. Tienes que ser más humilde, música, que todo lo sabes. No, un video de él. Claro, es un video. De hecho, también sale Donald Trump y sale Kim Kardashian. Entonces, son unas figuras de cera que están desnudas en una cama y él sale con ellas acostado. Qué lindo. Pues. ¿Con Donald Trump? También sale. Estuvo casado con Jennifer López. Es que Jennifer tiene un prontuario peor que el de él. Sí. Sí. Es tenaz. Parejas muy desafortunadas. Y de pronto se le complica la situación, porque hay algunos videos donde ella estuvo como con... No, pues porque asistía él a las fiestas. Sí, exacto. Sí, pues inevitable, pues, era la novia del momento. Fue esposa. Claro. Y tiene sus esposa. 6 carats, ¿no? Acuérdense que ella tiene una colección de carats. De quilates. Uh-huh. Ella no me gusta, ella me parece, podrá ser muy talentosa. Yo creo que ya perdió el talento, pero no le fue bien con el último. Como persona es una absoluta trepadora, siempre lo he pensado. Y a mí me discuten eso y yo no creo, yo creo que es una trepadora. ¿Por qué trepadora? Porque está siempre detrás de la plata y los diamantes y la farándula y las cámaras y todo. Uh-huh. Salga sola, quédese sola 5 años. Pues por eso te lo digo. Sí, pero bueno, ella también se compra sus diamantes. No, sí, ya, pero ella está en una caída de cabeza, va en serio como el... Al estanco. Va como los 737 Max. Sin freno. A ella nunca me ha gustado a mí su manera de ser, me parece que no es un ejemplo digno de seguir. Lo irónico es que tiene una canción que se llama Love Don't Cost a Thing, ¿no? El amor no cuesta nada. De acuerdo. Y Jenny from the Block, cuando dice que ella viene de un pueblo, de una porquería, don't, pero los diamantes no le caben en los dedos. ¿No te dejes engañar por los diamantes que tengo? No, no, no. A mí ese no es un ejemplo, sí, a seguir como mujer. O sea, el talento bailando, sí, con el pole dance, sí, y cantando, ya canta más un pollo al horno. ¿Y actuando? Pero mi parte favorita. Actuando sí, actuando me da una también. Pena contigo, pero es que no tuvo ni una nominación al Oscar en su vida. Pero lo más chistoso de todo es que ella dijo que tenían que merecía una nominación al Oscar, ¿sí?, por hacer de Pucci Lavoe, la esposa de Héctor Lavoe. No, y por las estafadoras de Wall Street también. ¿Se llama Hustlers? Claro, es. Uy, no, no, no. Pero, de hecho, ya pensó. O sea, en su documental sale hasta pero el último momento, ¿no?, pensando que iba a ganar. ¿Pero tú no te has dado cuenta que ella ya está freída? Sí, pues ya en la guillotina está, ¿no? Nos adelantamos aquí un poco. Aquí nosotros ya la freímos. No nos adelantamos. Freímos. Veíamos el futuro de la gente. Sean P. Diddy está muerto. De acuerdo. Mire, es que nos adelantamos un año a los eventos. Por eso Kim todavía da mucho que hablar. Sí, Kim no. Sí, todavía es noticia. Y Taylor Madonna Swift nos también. Adelantamos. Estaba pasando aceite hace rato. El día que me toquen a Gal Gadot. No. El día que me toquen a Charlize Theron, ese día. No, es que no, pero ellos no, no hacen méritos. No hacen méritos tampoco. Para eso. ¿Por qué no dan mucho que hablar? Porque no son gold diggers. ¿De acuerdo o no, Troller? Sí, de acuerdo. Sí, vale. Como cazafortunas. Esta era una profesora. A ver, ¿qué tiene usted? Bueno, una ley que a mí me parece que, o sea, me suena mucho. El Congreso chileno aprobó una reforma a la ley de migración que endurece las reglas para los extranjeros. Esto si se aplica a otros países, incluso Colombia, puede llevarlo muy mal. Imagínense que ahora van a meter algunas cosas, como por ejemplo, se agregaron 56 delitos para que un extranjero pueda ser expulsado del país, de Chile, en este caso. Hay unos que obviamente pues uno entiende que sí, y hay otros que pues podría uno decir, ¿será? Explotación sexual, obviamente, sicariato, uso y porte ilegal de armas, pero estas, emitir ruidos molestos. No, por ejemplo, pero Nicolás ¿cómo no, así? No podría vivir en Chile. Emitir ruidos molestos, causar riñas, realizar comercio ambulante, arrojar residuos u objetos desde un vehículo, espectacular que lo voten a uno por eso, estacionar en un lugar no permitido, o sea, con una multa de tránsito ya te pueden votar, portar una licencia de conducir vencida o impedir el ejercicio de las funciones de los inspectores municipales. Yo les hago una pregunta. Lo del ruido me parece fantástico. ¿Ustedes no que les haga parece, ruido se va. ¿Ustedes no les parece que todo el mundo está dando las notas completas tranquilos? ¿Ustedes creen que algo... Sin interrupciones. Gran observación. No, qué total, gran hay mucha tranquilidad en este programa. ¡Es correcto! Por ser muy querido por el atenti, público, pero atenti. Es demasiado mamón. Está dirigiendo muy bien. Es muy cansón, es muy querido. Y no, mucho. Hace falta. A mí no me hace falta. Yo como, como el zumbido ahí, te hace falta. No me hace falta, óyeme esta. Por eso digo que lo habrían hecho. Esta delicia de programa sin interrumpir, dejando hablar, no diciendo notas chimbas, estupideces, inventándose todo, hablando 7 idiomas, corrigiendo rumano, corrigiendo ruso, latín, inglés, y no lo he visto hacer en la vida una entrevista con nosotros de decir, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto que ya yo quisiera? En inglés, en francés, en portugués, pero en ruso, es que él habla ruso, creo porque estuvo en Rusia el 15 días o un mes, entonces llegó ruso. Mire, yo estoy tan tranquilo. No, ¿por qué no pedirá permiso todos los días? Allá le pagan. No, además tira todo su, echa toda su pólvora a las 2 de la tarde. Bueno. Sigamos con Matt Bianco y una canción de un disco lindo, que es un disco del 2004 que se llama Matt's Mood. Hay que recordar que de Matt Bianco salió una cantante polaca que luego se hizo famosa como solista llamada Basha Szeszelewska, simplemente conocida como Basha. Y este disco fue la reunión de Basha con Matt Bianco. El disco se llama Matt's Mood y esta canción se llama así, Ordinary Day. Bueno, un buen plan. Le damos oyentes. Es que uno no puede ignorar. Qué bueno. Es a la pregunta. Exacto. Está igualito, pero tranquilo usted. ¿Cuál es la pregunta? Un poco el más personaje sereno. Del año para ti. Positivo. Para mí, sin duda alguna, el ídolo de la FM, porque fue enmascarado, porque aprendió todo escuchando a los papis y tenía el récord mundial en descaderar féminas. No, ese ¿sí? man no. Ese man no tiene nada de eso. Bueno, 0-1. 0-1, total. Rafael Nadal, el eterno campeón, se despide del tenis en 2024 tras una carrera 0-1. Pero... Nicolás Peronó Samper, el inmaduro que se robó las elecciones del vecino país en las narices del mundo. Eso no es un personaje, eso es un ampón. De acuerdo. Sí, ¿eh? 0. Sí, así que sí. ¿Cómo sí. Vamos, ¿cero sí. soy? Sí. 0. Donald Trump, es un ídolo, por ganar las elecciones en Estados Unidos. Nota. 5-4. en el equipo de los originales Nicolás por aguantar tanta vacía de Jaime. Es que cero. Ay, pobrecito, ahora es Marty. Ahora es ay, no, Marty, ahora pobrecito. Nicolás San Pérez, que es muy... San Nicolás. Radamel Falcao, 0-1, nota, mi chico. 5-4. Para mí, sin duda alguna, don Armando Benedetti, 0. Sí, ese también es otro. Personajes son los personajes del año, son gente buena. La chica que dijo que había estado en la animación de una película, 0. Ah, pero esa que dijo que había hecho lo de... Eso fue unido. San Pérez y Julio de Falcao, wow. Parece el colma menos... menos dos trolear por nombre América si está en, bueno, Donald 5-8. Trump, Jaime Gilinski, no tiene límites, empresario, dueño de revista, de alimentos. De acuerdo. Nota. ¿Y ahora? 4. No sé qué está haciendo ahora. No, pues lanzó a Vicky, presidente. ¿A la presidencia está sostenida por el rey? Pues no sé, pues, supongo. ¿Eso dicen? Pues no me consta, pero... No, es que aquí dicen que él también lanzó a Vicky, es verdad. Pues yo personalmente, pues hay que falta mucho para votar por Vicky. Sí, ¿no? Claro. Tenemos que madurar la idea. Para votar por... Pero ya salieron unas encuestas tempranas diciendo que había una intención de voto liderada por ella. Sí. ¿Sabe? No, yo vi una en que la intención de voto otra vez es el tipo que pierde las elecciones en la mitad, Fajardo. Ah, Sergio. Sí, pero es que acuérdese que en semana, el... Y segundo ella. Sí. Jaime, acuérdese que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Ah, también. No hay muchas nada, sorpresas en esas votaciones. No hay nada por ahí. No, yo Germán Vargas. Sí, bueno, pero... Pero está como de cuarto. Elon Musk, nota. 5-4. Por lo de SpaceX, me imagino. Hijo primogenitor y aniquilador de la televisión colombiana, facho, mamerto, tibio, impostor, de potente, asfixiante, picardía erótica, apático, indiferente, flemático, como típica performa personal de modo, Jaime Sánchez Cristo. Lástima su fama de gay. ¿De dónde sacaron eso? Ya. Yo no entiendo eso. Es fama y acuéstate a dormir. No, pero la fama la están inventando. La fama de gay hace como dos meses. Sí, fama. ¿Y de ahí? Porque esto toda la vida fue contrario. ¿Por qué no va a sentar a negarlo? Pues sí, que piense lo que... No, es que es no ponerse a desmentir. Es muy harto. Sí, no, qué necesidad. El persona, el escritor del sueño del tigre. Es que, pues, sí, bueno, sí, metámosle nota. Sí, 5-8. Roberto Cano salió en Los Bee Gees, estuvo en la película Perder es ganar un poco, participó en Masterchef y conquistó el corazón puro y tropical de mi... Yo le metería 5-8, fue personaje del año. Más quedó acá viendo un chispero, cosas de la edad. Sí, también. No, pero este tipo hay que liquidarlo, bro. Sí, no, pues sí, es un... 0-1. Es que nos están dando demasiada... Bomba. Nos están tuvo su momento. Que lo liquidemos. Todo su momento, pero ya... Y yo lo veo todas las noches. Comando Élite. No más. Todo tiene su final. Nicolás Samper como el mejor representante de la comedia vulgar en Vietato Fumare. Pero es que, ¿cómo uno pone uno Vietato Fumare? Sí, ya ahí. O sea, es que él es, que es por el políglota. 14 idiomas. 5-4. Roberto Cano pasó de ser momificado en la penumbra del retiro a cocinar, viajar hasta salir en un refrito en el Prime. Eso sí, gracias a Michi, que al mejor estilo de Howard Carter reencauchó al Bobby. Yo pienso... 6-1. 6-1. Yo pienso que Michelle sí le dio un poco de... De aire. De energía. De energía. 5-8. Sí, claro. Esta nena está sentida, ¿verdad? Segundo aliento. No, ahí le hice buena calificación. Nicolás Samper rompiendo la ESPN, llenando escenarios con su podcast, entrevistado por José Gabriel, con libro nuevo, mejor dicho, el otro año lo tendremos con programa propio. Este, él está haciendo un trabajo largo desde hace años. Está tratando de tomar. Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Se llama El Cajón, el próximo programa. Y él dice que el cajonero es otro, ¿no? No había una del sepulturero, una promoción. Oiga, pero nos vimos larguísimos. ¿A las 5:30 no pasamos nada? ¿Sí? ¿De música? Sí. ¿No hay una sección del Sepulturero? Yo no sé, sí, me suena. ¿Sepulturero? Sí, ¿no? Yo le pedí a usted una sección de Los Nuevos Ricos y no la he hecho. Sí, claro, ya la hice, ¿se acuerda? Y pedimos la sección de qué fue lo que pedí. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero eso es para Nico, sí. Pero imagínense, Nico. No, me toca decirle a él eso. Tienes 50 conversatorios. No, es que eso tiene que ser corta, con el rey, ex-rey. Sí. Rey, ¿qué es? No, pero corta no. Pueden ser 30 segundos, pero bien hechos. En los originales, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Se acabó? No. ¿Por qué no te callas? Bueno. Ya hicimos todo lo... No, hagan una notica más de... De un buen plan. Un buen plan. Yo tengo un buen plan. Pero y mire. Sí. Un buen plan y es el que tuvo o el que tiene. ¡Ah! Porque es el presidente de salud electo. Donald Trump. Me acabo de enterar, como diría Juan Manuel Santos, que... Donald Trump se reunió con Ron Dermer, que fue o que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel. Parece que es un amigo de hace bastante tiempo. Y Ron Dermer fue a Mar-a-Lago para hablar del tema de Israel. Acto seguido va Donald Trump y habla con Joe Biden. Y lo que se dice es que la tregua que hizo ahora Israel con Hezbollah en el Líbano fue obra de Donald Trump, es decir, es el plan de Donald Maestro Trump de la paz en el Medio Oriente. O sea, Joe Biden es un emisor de las ideas de Donald Trump con respecto a la paz en el Medio Oriente. Ah, pero lo que está queriendo a Donald Trump, usted era antitrumpista. No, estoy hablando de un buen plan que tiene Donald Trump. ¿Tú sigues antitrumpy? Pero me parece que está bien, ¿no? O sea, si hay es para la paz, pues... Bien. Pero ¿por qué si no te ha hecho? Mire, Trump y Dermer se reunieron el domingo 10 de noviembre. Jugaron golf, obviamente, en Mar-a-Lago, pero de ahí salió lo del cese al fuego y lo de la decisión para durar 60 días, por lo menos por ahora, de Israel en la paz de Israel en el Líbano. Pero obviamente Israel ya dijo, si Hezbollah llega a atacar, se daña el cese al fuego. O sea, es una paz un poquito... débil todavía. Sí, ¿no? Todavía no, una cantar victoria. Vamos con un poquito de música de Brasil, un gran cantautor que, bueno, murió en un accidente de carro, muy joven, a sus 45 años, Gonzaguinha, y este tema del 90, esto se llama E. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Música de Home Alone, ¿se acuerdan? Claro, sí, ¿cómo olvidarla? Macaulay Culkin, ¿te gustaba cuando...? Sí, me encantaba. A saltacunas. Ya no. ¿Cuánto le pagaron a Macaulay Culkin por Home Alone 1 y Pobre Angelito 1? Y por favor, no más música de Turquía. Este es un programa colombiano. Prefiero que metan bambucos. A ver, ¿cuáles son las respuestas? Orlando, 15 millones de dólares. Michelle, Carl, 100 mil dólares. Y Michelle, 1 millón de dólares. Menos uno para Orlando Rivera. En y más dos para Carl Troller, por favor. 100 mil dólares. ¿Usted sabía? No, pero me imaginé que pues esas primeras no les pagan nada. Corrected themselves. Pero esa fue la primera. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I ¿cómo era el paso, corrected her. ¿Y Nico? No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo era el paso? Nico tiene menos 32, Yo tengo menos 23, Orly menos 15, Car menos 8. ¿Puedes evitar hablarme, Nicolás, hoy que estoy tranquilo? Bueno. Gracias, es que no hace falta. ¿Menos 8 ya está en menos 10? Estás en menos 10. Segunda pregunta, bueno. Él solo hizo dos películas, sí. Dejó malo. Ya la tercera fue un bodrio. ¿Cuánto le pagaron por la segunda película, Home Alone 2, Mi Pobre Angelito 2, que para mí es mejor que la primera? A mí también. Pero para cada cual hay los gustos. Ya que te vas a estar... Orlando, 20 millones de dólares. Yo no sé si le pagaron por la primera 100 mil. Pero ya se había cotizado. Carl, 5 millones de dólares. Y Michelle, 900 mil dólares. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. 100 mil, ¿cómo lo suben a 20? No pasa. Correccional. ¿De qué año es eso? Hace 30 años. La primera es del 90 y la segunda es del 92. Por eso ya no existía. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo corregí a ella. Más dos para Troller. Yes. En los originales. Cinco. Chapo. Porque ante los logros que son. Claro, ahí ya subió muy. Y de vez en cuando. Vas a volver a preguntar por el sujeto ausente. No extrañamos a nadie aquí. Aquí no se extraña a nadie. 4.5 millones de dólares. Exacto. ¿Cómo queda el arepaso? Muy bien, Car. Nico tiene menos 32, yo tengo menos 23, Orly menos 16, Car menos 6. Despegamos, por favor. Vamos ahora a continuar con George Michael y una canción del álbum Older del 96, uno de sus grandes éxitos, Star People. Bueno, un buen plan que lamentablemente no podremos pues acompañarlos porque pues es un plan para el príncipe Guillermo solamente y Catalina. Para el Prince William y Kate Middleton. Es el plan que van a tener en Navidad, que es un plan aburridísimo. No me esperaba otra cosa. Pero es un plan, digamos, de la realeza inglesa, que siempre lo hacen en diciembre. Y es que ellos celebran más que un evento específico en Navidad, celebran un momento importante, que es el Yuletide, que es el solsticio de invierno. Claro. Entonces se van desde el 21 de diciembre, ¿no? Se van desde el 21 de diciembre hasta el 1 de enero, digamos que esa es la época del solsticio en gran escala. Importante, sí. Y se van a un sitio que es una residencia que tiene la familia real, que se llama Sandgreen House. Es una casa de campo pequeña de 32 kilómetros cuadrados de terreno. Pequeñita, ¿no? ¿Para qué cerca más? De Norfolk. Eso es como arriba de Londres, de Oxford, para arriba ya cerca otra vez al océano. Y pertenece a la familia real británica. Y pues esto, digamos, es una tradición de todos los años. ¿Cuál es la noticia realmente? Pues que Kate va a ir, porque pues tú sabes que después de todo lo que ha pasado con su cáncer, ella ya terminó su quimioterapia, ya está, digamos, tratando de volver poco a poco, porque no tiene afán, digamos, a la vida. No, y no puede hacer la recuperación drástica, pero, sí. De un momento a otro va a aparecer en todos los eventos tampoco. Exacto. Y ellos pues van a hacer su misa, el servicio, el día de Navidad, van a la iglesia de María Magdalena, San Mary Magdalene, y pues digamos que con toda su familia, y ya veremos próximamente las fotos, ojalá no photoshopeadas, sí, donde de ella la no familia intervenga real. De sí, creativa. Yo creo que, espero que hayan aprendido la lección, ¿no? No, pues yo creo que ella después de eso no le quedaron ganas de intervenir ninguna foto más. Sí. Pues es un buen plan para la realeza británica. Totalmente. Bueno, un buen plan un buen plan puede ser estar soltero. Porque, ¿sí? Claro, puede ser un gran plan, un hermoso plan, es verdad, Cris. Y es sobre que, todo después de una relación larga, por ejemplo, puede ser. Sí, no, pero mira, Carlos. Pues, porque larga, digamos, si uno ya lleva 8 años de soltería, pues estás el mejor. Pues o de nuevo, pronto, no sé. Sí, yo creo que estar soltero es una etapa que uno debe disfrutar. Al igual que estar acompañado también, claro. Pero las etapas son para disfrutarlas. De acuerdo, y de hecho, pues así uno no extraña. Es decir, si tú estás soltero, no extrañas estar en una relación y viceversa. Cuando, digo yo, has disfrutado bien y has... Pronto llega un momento en que uno dice, ya llevo demasiado tiempo. Exacto, soltero. Es por una decisión propia. Pues bueno, esto viene porque la doctora Bela de Paulo acaba de lanzar Solteros por Naturaleza. ¿Bela de Paulo es un nombre artístico o es el de Eso verdad? Es el nombre de verdad. Esta doctora lleva más de 27 años dedicada a estudiar la soltería. ¿Y es casada? Experta. No, pues tiene 71 años hoy. Y ella dice que ese sentimiento, pues, de la soltería lo valoró muy bien. Que con el tiempo ella se dio cuenta que la soltería era lo de ella. O sea, ella disfruta muchísimo estar soltera, ha estado en pareja. 71 años de... Y tiene 71 años. Es que 71 años de experiencia. No, pues de experiencia tiene más de 27. Ella dice que una vez uno acepta la soltería, puedes invertir plenamente en tu vida como soltero, o sea, comprar una casa, perseguir tus intereses y vivir de manera plena. Pero esto está más enfocado a una edad específica donde, según esta experta, se disfruta más la soltería. ¿Es cuál? Pues uno pensaría que de pronto como más cerca de la juventud, ¿no? Porque hay más libertad, bla, bla. 40 y algo, dices tú. Pero no, en teoría es, exacto, después de los 40, la experta, que además es una experta de Harvard, que estudia los beneficios de la soltería, bueno, ella asegura que en esta época es donde más se disfruta la soltería, porque además está uno suelto de prejuicios. Hay un poco más de sabiduría respecto a la vida, respecto a las relaciones, y hay una independencia financiera también, digamos, sí, que claro. Si usted todavía no se ya ha casado se ha o ya se casó y se divorció, pues digamos que está como en esa edad intermedia, y dice pues que según los estudios que además soportan esta teoría, aproximadamente desde los... Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores. 40, los solteros son cada vez más felices. ¿Y si hay muchos? ¿Cómo ves tú el mercado? No, yo creo que si hay muchos solteros en eso. O separado. No, también, pero es que el soltero, un soltero puede ser... de 40 y pico. Ah, tú dices... Claro, o sea, soltero sí. Después de... Digamos, separar. soltero, que nunca se ha casado de 40 y pico, no. Uy, no eso sé, está, ¿no? Yo creo que está puede difícil. Puede ser mañoso, ¿no? Puede ser... Sí, yo no creo que haya muchos. Hay una, solteros. Una red flag ahí grande, ¿no? Pues lo que yo creo es que hay que disfrutar la soltería. Las etapas en las que uno se encuentre, todas, plenamente. Bueno. Vamos a continuar ahora con una gran banda venezolana, con la banda Guaco. Este es un tema que ellos originalmente grabaron en el 82. Les cuento un poco de ellos. Ellos empezaron haciendo una música muy tradicional de Venezuela, que es la gaita zuliana, que es música como muy navideña. Pero sí, luego en los 70 le fueron metiendo salsa, le fueron metiendo funk. Y hoy en día son casi que su propio género. Y esta canción es un poco... esa transición que ellos hacen, porque comienza siendo gaita al comienzo, pero después al final, a la mitad, se vuelve una cosa de como medio salsera. Estos ¿y siguen tremendo? Sí, siguen, ¿sí? ¿Siguen funcionando como banda? Sí, siguen activos, tremendos, okay, toda sí, la vida. Muy bueno. Esto se llama así, Para Ella. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. El sabor inigualable de Tajín llega a Cine Colombia por tiempo limitado. Bueno, hablemos de box office, películas con taquilla. Pero es que no, aquí está, ahora sí. Los últimos diarios, hasta el 27 de noviembre, Mohana 2 lleva 57 millones de dólares. Esto debe ser Estados Unidos, ¿no? Gladiator 2 suma 6.600, The Best Christmas Pageant Ever. Bueno, entre el 22 y el 24, que fue el fin de semana pasado, creo. Sí. Wicked 112, Gladiator 55, Red One 13. Oye, a Red One le fue muy mal, ¿no? Sí, no le fue tan bien y la verdad tenían expectativas muy altas. 150 millones. Sí. Y bueno, ya, eso es todo lo que te quería contar. Pero este fin de semana sí es el fin de semana de la ¿Y se estrena de la taquilla. ¿Algo este fin de semana? Yo no creo que se estrene nada. Pero pues la gente va a cine. Claro, este fin de semana. 4 días de cine. Pues es que van a tener, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ¿y ustedes qué tienen de El Séptimo Arte? Tú, Michelle. Bueno, de cine no tengo. Carl, ¿tú tienes? Sí, Leonardo DiCaprio, muy descaradamente, salió a decir que no está comprometido con su novia Victoria Ceretti. Sí, sí, es Ceretti, ¿no? Sí, abiertamente. Sí, después de que salió en todas las fotos con el anillo que le había dado, ¿te acuerdas? Sí. Pues que con paparazzi, ¿no? No oficialmente paparazzi. Veían todos los rumores apuntaban que esa era finalmente la que iba a caer, o mejor dicho, que Leonardo DiCaprio iba a caer finalmente para casarse. Y no, cumplió 50 años y dijo que él sigue soltero. Pero además. O sea, pues que no están comprometidos. Siguen de pronto en noviazgo. ¿Leonardo DiCaprio quisiera tener hijos o no? No creo. Yo ya no creo que vaya a tener hijos. Pues porque él siempre adopta una novia, ya con eso yo creo que tiene. Pero además, ella tenía 26 años, o tiene, no sé. Ya superó los 25. Él se encontraba hospedado en Fiji con su novia y al hacer el checkout, pues llegó como la típica burda de gente, ¿no? Y pues quedó grabado en video y eso se volvió viral. De gente, ¿qué es eso? ¿Eso es de Nicolás? Bueno, pues, burda de gente. Burda de gente, eso es venezolano. Sí, burda de gente, sí, pana, burda, oye, sí, mi pana. Sí, burda sí, de sí. Gente. Se te pegó por oír guaco ahora. Burda de gente es un jurgo de gente. Sí, un jurgo de gente. Burda ordinariesco. No, ¿por qué? Sí, así se dice en la costa. No, eso no. La costa venezolana. En los originales. No. La corrección. El caso es que si había llegó, muchas gentes, quieres decir, sí, ¿no? Llegó un montón de gente, como es normal, a tratar de grabarlo, pedirle autógrafos, y él simplemente agachó la cabeza, cogió su celular y siguió derecho, ignoró a todo el mundo. No, pero es que aquí hace uno, con que caigan una son, ahí sí no sale de ahí. Claro, no sale pero vivo. Pues ni fotos ni nada, entonces la gente le ha caído en redes sociales durísimo, diciendo que les parece una falta de respeto, que dónde estaba la humildad de Leonardo DiCaprio. La humildad. ¿Cuándo hubo humildad en Leonardo DiCaprio? Vamos a continuar ahora con un poquito de Argentina, de hecho un poquito de funk argentino. Por Willy Crookie Funky Torinos, esto que se llama Myself. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. No importa si eres blanco o eres negro, como dice Michael Jackson, tranquilo que no es Michael. Michael está muerto, sí. ¿Cómo vamos a guillotinar muertos? Mini tan querido Polo. Ay. Lograste ser elegido representante a la Cámara, quedando para la curul de la circunscripción afrodescendientes. Pero, dentro de los negros, eres el más blanco. No por tu color de piel, que también un poco, sino por la forma como piensas. Más que a los esclavos, defiendes a los esclavistas. En lugar de las víctimas, defiendes a los victimarios. Y eres blanco de todas las críticas. Y hablo de esclavos porque, curiosamente, tu segundo nombre es Abraham. Miguel Abraham. Y digo curiosamente porque Abraham Lincoln fue quien acabó con la esclavitud en los Estados Unidos. En cambio tú, Miguel Abraham, la perpetúas. Por eso eres esclavo de tus palabras. Dices tantas estupideces que es difícil de creer que una persona sensata las pueda siquiera pensar. Niegas los falsos positivos como los que niegan el holocausto. Desconoces la historia de Colombia porque no tienes memoria. Y no tienes memoria porque por el tamaño de tu cerebro no hay dónde almacenarla. Y por eso botas las botas que elaboraron las madres víctimas de los falsos positivos en homenaje a los jóvenes que fueron asesinados por agentes estatales extrajudicialmente. No tienes memoria, pero sobre todo, no tienes corazón. Haces afirmaciones con ligerezas, acusaciones graves y denuncias sin soportes, cifras manipuladas y hechos presentados sin rigor. Todas tus salidas son en falso. Son parte de tu marca personal Polo Polo, que lejos está de la marca Polo de Ralph Lauren. La de él es un caballo, la tuya un asno conocido. Te alimentas del escándalo. Eres el negro candela de la política. Pero esa candela pronto te quemará si es que no estás ya totalmente quemado, por lo menos como político. Como persona, no eres sino cenizas. Increíble que alguien que se la pasa echándole bronceador a María Fernanda Cabal en la playa no se cuide de los rayos del sol. Habrías podido ser el Nerú del presidente Uribe, el asesor espiritual y masajista de Palacio, pero para eso tiene que volver a ganar la derecha, porque en este momento eres de la oposición, pero de la oposición a la sensatez, a la coherencia y a la inteligencia. Y es que es apenas lógico, porque en ti, Polo Polo, tus dos polos son negativos. Y cuando ambos polos son negativos, la corriente fluye en dirección opuesta. Opuesta no de oposición, sino opuesta al normal desarrollo de las ideas. Eres un cortocircuito. Hueles a chamuscado. ¡La guillotina! ¡Buenísimo! Le dio mucha madera, ¿no? Originales. Es que, así de flojo es ese man. Very much. Pero yo quiero decir algo que ocurrió detrás de escena, y es que llego yo y veo en la lista de canciones Guillotina Michael Jackson. Empecé a temblar y le dije, Carl, ¿me puedes decir qué pasó aquí, hermanito? No, pero está muy bien. Buenísimo. Es que a mí no me gusta ese man, entonces no le sigo nada. No, mejor. No le sigas nada, de verdad. ¿Y sale mucho? Pero sí, siempre todos los días da lora. Payasadas, pero... y pues, estupideces, la verdad. ¿Qué edad tiene? Polo Polo es joven. ¿Se llama Polo Polo? ¿O tiene sí. Miguel Abraham Polo Polo. Miguel Abraham es el nombre y Polo Polo es su apellido. Polo Polo. Sí. 28 años. ¿Y quién persigue ese fenómeno político? ¿Quién lo acobija? ¿Quién lo abraza? ¿Qué partido? Él ha militado en el Centro Democrático. O sea, pues, el Centro Democrático tiene amigos. ¿En algún momento militó? Sí, no es del Centro Democrático, pero pareciera. No, déjelo ahí porque es que empieza a decir ahorita usted brutal. No, porque es muy amigo de María Fernanda Cabal y de Paloma Valencia. Siempre salen juntos. ¿Son amigos? Sí, son amigos. Ay. ¿Ellas lo avalan? Ella les cae muy bien. Ella les cae muy bien, Polo Polo. Y él las adora. Veo, Carl. Veo. Muy buena guillotina, Carl. Bueno, ¿tienes alguna nota de un buen plan? Gracias. De un buen plan, sí. Un buen plan es ver la subasta de la carta de John Lennon pidiendo a Eric Clapton que formen un nuevo supergrupo con él. La ¿sí? carta es un manuscrito invitándolo a ser parte de un nuevo supergrupo y se va a ofrecer en una subasta el próximo mes. Está con fecha del 29 de septiembre de 1971 y es un borrador firmado que presenta varias correcciones, eliminaciones, pero muestra a Lennon muy entusiasta como de sus planes para un grupo. El grupo se llama Núcleo, que incluiría al músico y productor Klaus Burman, al baterista, sí. Al pianista Nicky Hopkins, sí. Y al productor y compositor Phil Spector. Y pues habían trabajado previamente con los Beatles y pues Lennon le dijo a Clapton que creía que el grupo, al cual también se uniría su esposa, Yoko Ono. Por eso fue que no se reunieron finalmente. Pues dicen que Eric Clapton dijo no, gracias. Claro. dijo entre comillas una frase que también está en la carta, que dice que ese grupo devolvería los testículos al rock and roll. Se espera que la carta alcance los 150,000 euros cuando salga a la venta en la subasta el 5 de diciembre. Lástima que no la haya seguido, porque, no sé, hubiera podido ser un buen grupo. Eric Clapton y John Lennon. Ok. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con... vamos con un estreno, de hecho. Esta es una canción que me pareció bastante linda, una canción nueva que escuché hoy, una cantante que se llama Joe Harrop, y esto se llama Beautiful Fools. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Que no te fina, que viene ahí, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cómo están para repasos? Rico, rico. Pues, a ver... Cyber Monday, Black Friday. Estaba hablando con alguien y me decía que eso del Black Friday venden vainas malas baratas, pero las buenas no les bajan de precio, ¿no? No sabría. Pues yo le digo. Depende, sí. Acá en Estados Unidos. O sea, un buen televisor no lo bajan de precio. Sí, un televisor de cuarta categoría lo ponen a la mitad. Es una discusión. Puede ser que se estén deshuesando también, sí. Claro, nos toca estar pendientes. ¿Me explico? Sí. Pero usted no le pone alguna otra cosa por ahí buena. Fíjese que los AirPods esos estaban... Se salió diciendo que estaban baratos. $155. Pues baratos, es menos caros. Bueno, ¿cuántas personas en Estados Unidos planean comprar en tiendas y online entre el Black Friday mañana y el lunes? Hijo de madre. ¿Cuántas personas se calcula que planean comprar, ya sea en tiendas o ya sea en internet? Orlando, 250 millones. O sea, todos los Estados Unidos van. Bueno, está bien. Para un menos uno. Michelle, 25. No, Orlando, este es un ídolo. Muy poquito. No, tengo un dolor de garganta. Y Carl, 100. No, menos uno para Michelle. La verdad es que están muy lejos. En los originales. Me vas a preguntar, ¿y qué dice Nicolás? No sé. La quién es. Correccional. Nicolás, ¿qué? ¿Polo, polo? Exacto. No se sabe. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es 183.4 millones. El año pasado se fueron 182 millones. Oye, la gente es que ya sí tiene plata, ¿no? Pero no, compran cualquier cosa también. También le suma mucho. La gente prefiere no hacer filas y comprar desde la casa. No, pero es que además hay buenas ofertas. Hay buenas ofertas, sí, correcto. Cyber Monday es, yo creo que diría que hasta mejor. Sí, que el Black Friday. Ahí sí es donde salen las cosas más tecnológicas. Y, ¿y la canción de Steely Dan, Emilio, de Black Friday, tiene que ver con el Black Friday o es otro Black Friday? No sé, yo sé que Blue Monday sí, pero no sé si Black Friday. No, pero es que Steely Dan siempre es como unos dobles sentidos. When Black Friday comes, ¿qué es eso? No, no, pero es que ellos siempre, la letra de ellos son como dobles sentidos. De hecho, esas letras de ellos realmente nunca las he entendido bien en términos de significado. Yo voy a meter la guillotina de Polo Polo en el Black Friday. Pero como nos adelantamos. Una pregunta. La canción de Steely Dan de Black Friday. ¿De qué será la letra? ¿Tiene que ver con el Black Friday o eso en esa época no existía? Buena pregunta. Ah, troller. Voy a averiguar. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Nico tiene menos 32, yo tengo menos 24, Orly menos 16, Carl menos 6. ¿Podemos decir que Carl es el ganador? No, todavía no. Pero sí. No. Pues es que llegar ahí. No, pero pues faltan arepasos hoy y mañana. Falta que Nico se recupere mañana. Claro. Uy, no me den la oportunidad mañana. Que le meto 6 rojas. Es que yo no sé, tengo una tranquilidad, una paz hoy increíble, hola. Sí, sí, se respira paz. Bueno, supo, ¿no? Yo creo que es como un Black Friday, es como una depresión de viernes. Sí. Porque dice, when Black Friday comes, I'll stand down by the door and catch the gray men when they die from the 14th floor. O sea, voy a agarrar un tipo cuando se bote el tipo 14, el piso 14. De depresión. ¿Qué le trata? No tiene nada que ver con no creo. Dice, sí, when Black Friday comes, I'll collect everything I own and before my friends find out, I'll be on the road. O sea, se va a alargar. Sí. You know it's gotta be. Don't let it fall on me. Hermano, traduzca porque es que está... Es que no sé. Bueno, es que me miro de pronto. Le está hablando cuando solo... Cuando el viernes negro llegue, voy a recoger todo lo que yo tengo. Y antes de que mis amigos se enteren, voy a estar ya de camino. O sea, no suena como de compras. Despegamos, por favor. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80 por un grupo australiano, In Excess. Bueno, un buen plan, o sea, hay buen plan para, yo creo que para todos los públicos. Y es una carrera de Fórmula 1, porque están los que les gusta la Fórmula 1. A mí me parece muy buen plan. Y los que les gusta es ir a pantallar. Ah, también ese es otro plan. Es que esa vaina se volvió increíble. O sea, es que es increíble, de verdad. Me puse a ver la gente que había ido al pasado. Bueno, es que también en Las Vegas. De Fórmula 1 en Las Vegas, pues no. ¿Qué pasa en Las Vegas? Sí. Pero imagínate, la gente que fue a ver, ¿tú crees de estos? ¿Hay alguien de pronto que vio la carrera? Es que yo creo que ni la vieron. ¿Pero quién es? Paris Hilton. No. Pero eso sí tenía la pinta de puma. Como el overol así de cuero espectacular. Claro. Mira eso. Ah, divina. No, pero tenía todo el outfit de pieza. Sí, el outfit cabeza. Y todo perfecto. Emily Ratajkowski, que eso sí, bueno, ella tiene, que ella es divina, pero sí tiene que ver algo, digamos, con su familia. En la Fórmula 1, pero yo creo que no. ¡Adele! ¿Qué hace Adele en un premio de Fórmula 1? No sé. Pues si le gusta, no puede ser. No sé, pues sí, puede ser que le guste, pero es que no sé, hay algo como que no me suena. Justin Bieber. Bueno, Justin Bieber no se pierde nada. Sí, no se pierde ni la corrida de un catre. Sí, no. Pero salía además con la bandera de cuadritos, o sea, la bandera de partir de la carrera, sí. ¿No? Estaba también, por ejemplo, bueno, es que hay unos, Lisa, la de la cantante de Blackpink, la del K-pop. Sí, sí. Sí. O sea, pues no miras ahora que John Legend. John Legend tampoco se pierde. Pero John Legend y su esposa tampoco se pierden nada. Lupita Nyong'o. Bueno, wow. No sabía. Yo no creo que no la había visto nunca en un evento de Fórmula 1. No, pues yo tampoco. Jared Leto, ese tampoco se pierde. Pierde nada. Parece que está haciendo casting para todas las películas, ¿o no? Sí, no, él no se pierde nada y pues además siempre es sensacional. No, con sus abrigos de es impresionante, no sé, sus plumas outfits, de yo qué sé. Él se esmera muchísimo por cómo se ve sí, y claro, no, siempre claro, llama mucho la atención. Patrick Dempsey, que fue portada, ¿te acuerdas? El año pasado fue el hombre más sexy, ¿no? El hombre más sexy, sí. Sí, y pues sí, bueno, él mantiene, pues me imagino que estaba ya como... Oh, guapísimo. No, y además recordemos que él ha estado en películas haciendo de piloto de Fórmula 1. Claro, bueno. Entonces, digamos que tiene sentido, además él le gusta en la vida real, o sea, le apasiona, bueno, digamos. Entonces digamos que sí tiene sentido que él haya asistido. Cara de Levine. Bueno, Cara de Levine, sí, no sé. Yo la adoro. Yo por mí iría solo a verla, por ella, solo por ella iría todo a la carrera de Fórmula 1. Steve Aoki. Yo pensé que estaba en Bogotá, ¿no estaba en Bogotá haciendo una fiesta? Es que él puede estar un día acá y el otro día amanece en Berlín, sí, pasado claro, mañana. Claro, ese sí mismo día llega a la Fórmula 1 en Las Vegas. Gordon Ramsay, que estaba cocinándole a los pilotos. Claro. Sí, siempre es como de costumbre también parece, llevar un no chef. Sé, pues, sí, hay gente que le puede gustar, por eso digo, pero es un poco es el espectáculo, ¿no? O sea, acuérdate que en la carrera de Mónaco estaban todas las Kardashian, además entonces ponen el barco enfrente de, en Mónaco, llegan, atracan su yate ahí en la bahía. Claro, ¿no? Y para la ver mejor la carrera. Vista, total. O sea, parece un poco, y además venían del festival, en ese entonces venían del festival de cine de Cannes. Entonces llegan a la claro, carrera de Mónaco, todos tocan, van empatando todas las cosas. O sea, son fanáticos de lo que sea, sí, pero sobre todo de exponerse y de las fotos, de las selfies. Es que ya hoy en día la manera también para ellos seguro de mantenerse vigente y que les puedan tomar fotos los paparazzis es salir claro, y aparecer en este tipo de eventos que va a ir todo el mundo. Es que si no, ¿dónde? Sí, no, ya hoy creo en día. Creo que tienen una lista, ¿no? Eso es como la agenda. Claro. En junio tenemos esto, en agosto sí, tenemos y, esto, y de carrera hecho, de Fórmula 1. Varias. Olímpicos, inauguración de los Olímpicos. Hay presidentes que van a las inauguraciones de los Olímpicos. Pues de Colombia sé que un influencer también fue llevado por un canal deportivo y allá también estuvo colombiano y estuvo tomándose fotos en Las Vegas con todos los corredores y todo. O sea que también hay colombianos. ¿Un influencer? Sí. Un youtuber colombiano. Ok. Mario Ruiz. Bueno. Y él también, tu marido, van todos. Bueno. Ese es un buen plan. Un buen plan. Y un buen plan, pues, sería tomarse un whisky, pero no necesariamente con Conor McGregor. Recordemos que habíamos contado que había pues salido culpable, declarado culpable de agresión sexual la semana pasada, y precisamente pues ya no será la imagen de la marca de whisky Proper Number 12 tras ser declarado culpable de agresión sexual. Pues el distribuidor y propietario de Proper Number 12 dijo en un comunicado que no planea usar más el nombre ni la imagen del señor McGregor en la comercialización de la marca en el futuro. Y pues entonces ustedes bien saben, a mí me pareció muy buen plan, porque además McGregor ayudó a crear Proper en el 2018 y vendió la mayoría de la marca en el 2021. Adicional, pues ha sido la imagen y ha impulsado, digamos que las ventas de este whisky y aparecía su imagen a menudo en materiales de marketing, ayudando a convertirlo en el tercer whisky irlandés más vendido de los Estados Unidos. Pues bueno, el sitio web está actualmente fuera de línea y la imagen de McGregor fue borrada de la cuenta oficial de Instagram de la marca. Ya no se ven a menudo los avisos en televisión y recientemente había protagonizado también un spot promocionando el lanzamiento de su nuevo sabor a manzana, pues también fue eliminado. Recordemos que fue acusado de violar a Nikita Han en la habitación del hotel de Dublín en el 2018 y el viernes pasado el jurado de un tribunal civil le otorgó casi 250,000 euros a Nikita tras considerar que McGregor responsable, pues era responsable de la agresión según el servicio judicial de Irlanda. Así que pues un buen plan es tomar whisky en el que ya no aparezca claramente la imagen de este luchador McGregor. Y ahora sí, justamente pues como les parece que ya que mencionaban a Steve y Dan, tenía hoy planeado poner esta canción de un disco que ellos hicieron en el 2000 que se llamó Two Against Nature. Ganaron el Grammy al álbum del año con este trabajo y eso fue una sorpresa porque el gran favorito era Eminem con The Marshall Mathers LP. Yo honestamente estaba a favor de que hubiera ganado Steely Dan y de ahí sale esta canción, esto se llama Cousin Dupree. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, Emilio, vamos con los homenajes. Es que quedé frío de lo bruto que soy. ¿Ustedes pueden creer esa vaina? Vamos con los homenajes, Emilio. Bueno, un día como hoy nace en 1929 Berry Gordy, que recordemos es el fundador de Motown Records, que es, yo creo que, la más importante disquera en la historia del soul. De hecho, hoy el Sabor de la Noche va a hacer un homenaje a él con todos los clásicos de, qué chévere, esa movida. Pero quiero recordar, bueno, la gente obviamente recuerda a Motown por lo que fue en los 60. Es que de ahí salió todo el mundo. Salió The Jackson 5, salió Marvin Gaye, Stevie Wonder, salió también The Temptations, Diana Ross, The Supremes, The Four Tops. En fin, el combo es inmenso. Y salieron unas canciones muy importantes. Entonces quiero recordar a los que yo diría que en los 70 fueron los tres artistas más importantes de Motown Records. Voy a empezar con esta, con Diana Ross, que finalmente se confirmó hace relativamente poco, un rumor que siempre hubo pero que finalmente se dio a conocer que es cierto, fue la amante de Berry Gordy en los 70. Y fue, o sea, fue la gran musa de él, pero él la posicionó. Él empezó ella empezó con The Supremes, pero él se encargó de volverla solista. Y bueno, es una de las grandes divas de la música. Esta es una canción que originalmente fue grabada también en Motown por Marvin Gaye, Tammy Terrell, pero Diana Ross hizo esta versión muy exitosa. Aquí está Ain't No Mountain High Enough. Bueno, sigamos, hermano, con los homenajes. Esperar que más homenajes hubo, porque es que no puede ser que solamente Berry Gordy. No, pues Berry Gordy nació en el 29, ¿sigue vivo? 95. Ese llega a 100, en mi opinión. Pero Godunov nació, ¿sí?, en el 49. Elena Mayarino nació en el 53. John Galliano nació en el 60. Alfonso Cuarón en el 61. Quiero poner más música de Berry Gordy, Emilio. Claro. Entonces estamos recordando a Motown en los 70. En El Sabor de la Noche vamos a hacer un poco más de énfasis en los 60. Y hubo dos otros artistas que fueron definitivos en esa época. Es que Motown tenía un molde. Ahí era que tenían un staff de cantantes, otro de músicos y otro de compositores y productores. Pero hubo dos que en los 70 dijeron: no, nos cansamos de eso, no queremos ser solo cantantes, solo intérpretes, queremos también producir y componer lo nuestro, que fueron Stevie Wonder y Marvin Gaye. Stevie Wonder lo hizo desde el disco Where I'm Coming From del 71, y ahí empezó la época más importante de su carrera. Y Motown no creían eso al comienzo, pero cuando empezaron a ver los resultados, pues Stevie en ese sentido fue uno de los artistas más valiosos de Motown. Vamos a recordar un clásico del el disco Songs in the Key of Life del 76, I Wish. Bueno, en un día como hoy nació Juanita Costa, ¿no? Quiero dejar claridad. ¿Cuántos años cumple Juanita? Ella nació un año después de Carolina Gómez, que yo recuerde. Quiero confirmarlo, Carolina Gómez es del 75. Que Carolina Gómez debe cumplir el próximo año 50. Se tiene que esta 48. Chica es del 76, cumplió 49. Y el próximo año cumple. No, 49, 48. No, 48. Juana Costa tiene 48. Sara Uribe, esa belleza. Guapísima. Nació en 1990, guapísima. Sara Uribe, ¿no? Pues la belleza está en la persona que lo ve. No, si es guapa. Desde el 90. O sea, ¿no es una chica, un futbolista? Salió con, ¿cómo se llama? Guarín, Freddy Guarín. Tiene un hijo con él, está separada, sí. A mí nunca me pareció guapa. ¿No? ¿Actica? ¿Será protagonista de novela? Fue, sí. A mí me gusta más que él. A mí me gusta más Guarín que ella. En el 2010, Leslie Nielsen. En el 2014, Roberto Gómez Bolaños. No, es que acabo de cometer una embarrada y muy... Como de Roberto Gómez Bolaños. Sí, como de Chespirito. Como el Chavo. Es que se te chispoteó. Por eso no me puedo concentrar. Estoy en una discusión de algo, de trabajo. y pues tengo un abogado que me está ayudando, pero no es nada... No es un crimen. No. Es un tema laboral. Es un tema de una empresa de televisión. Entonces, estábamos discutiendo una cosa que yo quería evitarme y le pregunté a un tipo muy talentoso y me hizo un tratado de eso y lo mandé. Y se demoraron en la contraparte una semana en analizarlo y me dijeron, no, usted está equivocado, le vamos a cobrar esta vez. Entonces le mandé la respuesta a mi abogado correctamente y él solo me pregunta, bueno, venga, estuve mirando y pueden tener razón. ¿Pero qué relación usted tiene con esa empresa? Entonces yo les pienso escribir todas las cosas, todo muy bien, ¿no? Sin nada. Sí. Y todo eso se lo estaba escribiendo al abogado de la contraparte. De la contraparte, no a mi abogado. Entonces inmediatamente ya le escribió al tipo y dije, no. Paguemos esa vaina, paguemos ese impuesto. Y pues qué pena con el señor de la contraparte. Yo todavía no me logro recuperar. Y es que mandar un mail, por fortuna no. Lo escribí a mi abogado, pero en términos serios, no jocoso ni hablando pendejadas. Pero a mí sí me da mucha pena que uno escriba un mail donde no es, y menos a la contraparte. Sí, no, igual es un poco. A veces está uno, como están involucrados varios en la charla. Pero no fue grave. Yo le dije a la contraparte, bueno, recibí su respuesta, déjeme y vuelvo a preguntarle al abogado a ver qué opina para resolver esto ya. Y le pregunté a mi abogado. Y el tipo me contestó, mire, yo creo que de pronto tienen razón, pero contésteme tal cosa. Y ahí comencé a contestarle todo al otro man, un imbécil. Pero se quedó abierto la otra conversación. Pero de todas maneras... Es que el email usted tiene como 6 segundos, ahí le dice, cancelar el envío. Eso sale abajo. Sí. Y uno de despichera y cancelar el envío. Sí. No, yo he confiado, después voy a miro y no me contesta mi abogado. No. Y miro los enviados a ver si salieron y todos eran enviados a la contraparte. Yo, no. ¿Qué fue eso? Eso suele pasar. Pero bueno, no fue tan grave. No, pero uno por una palabra regular o por una palabra rara termina en problemas, bro. Entonces no me pude concentrar más. Claro. ¿Pueden creer esa vaina? Sí. Por eso he estado como tan ausente, porque yo digo, pero uno ya tan viejo y le pasan estas estupideces. Pero no era nada raro. No, eso es hasta normal. Que pude hablar con mi contraparte, disculparme. Con los chats pasa más, me dijo, más seguido. Fresco, hermano, no hay no ningún pasa problema. Nada, claro. Pero ahí te mando la vaina, ¿no? Porque le dije, no, ya listo, manda todo ya, yo ya no quiero. Claro, al ver usted que se desnuda ante una persona de esa manera, claro. Entonces lo único es, no, tienes toda la razón, mira, me equivoqué, pero sabes que yo no quiero seguir con esto, manda ya la vaina. Creo que ya llegó a la oficina la cuenta. Es una historia de esas que le pasan a uno. Bueno, último momento de Berry Gordy Jr. Él tuvo muchas amantes en Motown, incluyendo Diana Ross, ¿o fue su esposa? Diana fue su amante, pero solo se reveló. Era eso muy hace linda, como 10 ¿no? años. Sí. Sigue estando muy linda. Sí. Bueno. ¿Y cuántos años cumple? Diana ya debe tener 80, sin problema. Finalmente. Hace poco se eligió en la revista Rolling Stone, se hizo la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Siempre ganaba Sgt. Pepper, sí, de los Beatles, hasta que le ganó este, que es sí, la obra maestra de Marvin Gaye, que fue el disco con el que realmente él rompió el molde de Motown y dijo, miren, a partir de ahora yo produzco, compongo Y hago toda mi música. Y Stevie Wonder siguió, fue ese ejemplo. Pero también por una cosa, que era una cosa que comentábamos acá en otro programa, sí, que fue el primer disco ecológico que se hizo, digamos, casi que avanzado a su tiempo, porque eso fue 71. Sí. Y esta canción tiene que ver con eso, porque claro, tiene un subtítulo que es The Ecology, y Berry Gordy, cuando oyó el disco, dijo... Primero que todo, esto es uno de los peores discos que he oído en la vida. El cambio climático no existe. Y hoy, ¿qué es esa cosa de ecology? ¿Cómo yo así? Así era. ¿Qué es eso de ecology? Yo nunca en mi vida he oído esa palabra, no la conozco. Y él dijo, pues está bien, por ser Marvin Gaye lo sacamos, pero esto no le va a ir bien. Y resultó siendo el disco más importante de la carrera de él, que es el disco What's Going On. Ahí está esta canción, Mercy, Mercy Me. Que no te fina, que viene ahí, que no te fina, En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último repaso, hombre. Murió ayer el empresario español Gabriel Escarrer Juliá. Fundó la célebre cadena Meliá. ¿En qué año se fundó esta cadena de hoteles que hoy en día está en todo el mundo? ¿Han oído hablar de los hoteles? Sí, Meliá, claro. Meliá Castilla, Meliá Princesa, Meliá Coiba. Aquí no hay Meliá en Colombia, ¿no? Meliá no. ¿Sí? No. ¿En qué año? Cadenas españolas, ¿no? Cualquier cosa. A ver, ¿qué año puso Orlando? 1940. ¿Usted? 56. 51. Más dos para Troller. A nadie le gusta. En los originales, chao. Segundo, ¿cuántos hoteles actualmente hay Meliá en el mundo? Dos puntos para Troller. ¿Cuántos hoteles Meliá en el mundo? No escriban. Quiero hacer una novedad, que es que los tres contesten al tiempo. Que nadie se... Nadie se copie de nadie. Entonces, cuando diga 1, 2, 3, todos tiran la cifra. ¿Bien? Bueno, a la 1, a las 2, a las 3. 400. ¿Cuánto dijiste? 120. 400. 90 menos 1 para. No pintamos menos 1. Dejemos a ese man lejos allá. Más 2 para Troller, 380. Muy bien. O sea, ya quedó claro que ganó. Porque sí. Se metió 8 puntos este más, creo. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Sí. Nico tiene menos 32, yo tengo menos 24, Orly menos 16, Car quedan menos 2. Mañana lo dejo en positivo. Bueno, vamos con música, Emilio. Por Chris Botti y John Splithoff, esto que se llama Sea Paris. Bueno, y así llegamos al final de los originales. Muchas gracias, Raúl, Cristian, Orlando. Nos vemos mañana.